Buen viernes. Madres de estudiantes de segundo año se manifestaron frente a la escuela IPET 253, Ciudad de Cruz del Eje, para dar a conocer el caso del docente denunciado por acoso y abuso sexual. Los testimonios de las adolescentes afectadas se conocieron gracias al acompañamiento de la profesora de educación física. En diálogo con una de las madres denunciantes, Tamara Cancha, cuenta detalles sobre su caso personal y la necesidad de hacer público el reclamo hacia las medidas que tomó la institución educativa. Le digo, ¿qué pasó, hija? Le digo, ¿qué cosa? Y se tocó las nenas, dice, y me las nombro a las compañeras. ¿Y a vos qué te hizo? ¿Te llevó a algún lado? ¿Te hizo algo? Le digo, contame, lloraba y lloraba ella, así. Y ella me decía, no, mamá, a mí no, a mí. Nosotros nos presentamos el 9 de junio en la institución y nos hicieron una acta con las declaraciones de las nenas, que eso lo pasaban a inspección, al SENAF y a unidad judicial. Nosotros lo mismo presentamos en la unidad judicial a la denuncia. Querían saber de la institución que por qué tenemos que hacer manifestación, que nosotros vamos a exponer mucho a nuestros hijos, que vamos a hacer quedar mal a la institución, que ellos como institución ya hicieron su protocolo, ya hicieron de apartarlo, todo así. Y ahí ella me muestra, la señora directora me muestra el acta que inspección lo saca de la institución esta, pero lo pone en la escuela ENED de Soto, en tareas administrativas, sin acercamiento a menores. Pero él sigue trabajando, él sigue andando en la calle como si nada. Yo voy a hacer justicia por mi hija y por esas otras personas que no tienen miedo, que no se animan a hablar. El equipo directivo comunicó el viernes pasado que no podía dar entrevista a los medios. La escuela afirma que se desencadenó una campaña de desprestigio hacia la institución y anunciarán nuevas directivas. Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje.